Creo que ya está en línea Gonzalo García, así que vamos a tratar de charlar con él. ¿Cómo te va, Gonza? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo se vive el día posterior, Gonzalo, después de haber ganado algo muy importante, que es el primer punto de la serie, pero sabiendo que todavía falta un montón y que esto recién empieza, ¿no? Sí, con la tranquilidad de haber ganado el primer partido, pero sabiendo que hay que seguir trabajando, seguir planificando, hacer ajustes, modificar algunas cuestiones como para el próximo partido, ¿no? Claro, a nosotros lo hablábamos esta mañana en 3x3 con Ison, con Leo, con Julián, y compartíamos un poco esto que decía yo, ¿no? Ahora, en este programa, la muy buena defensa en el primer tiempo, porque, y en general del partido, porque provocar que haya tanta ineficacia en un equipo con tan buena mano como Instituto, porque recordemos que Instituto de Córdoba es un par de San Lorenzo, también tiene que ver en gran porcentaje o en gran medida por la muy buena defensa que ustedes hicieron en el juego, ¿no? Sí, creo que en ese aspecto estuvimos bien. Pudimos neutralizar el juego de transición, que donde saca mucho rédito Instituto. Creo también que, bueno, nos lastimaron un poco en la zona interior, sobre todo Batista en algún momento del partido, pero en definitiva creo que tuvimos controlado bastante el juego en la parte defensiva. Sí, porque ellos tienen permanentemente una amenaza de tres puntos con Santiago Scala, con Green, con el Faca Piñero, el Chuzo González, jugadores que muy rápido pueden sacar el tiro y pueden desequilibrar. Quizás corregime si estoy equivocado o desasname un poco, esa presión que ejercieron sobre, digamos, los tiradores, por ahí los hizo desproteger un poco más la pintura, y Batista es un jugador con mucha experiencia que se las arregló como para complicar un poco. Sí, un poco el plan pasa por ahí, ¿no? En tratar que no lo lastime con los tiros de tres puntos, que ellos sacan mucha ventaja, anota, cuando se le abre el aro, la verdad que es un equipo temible, y por eso también se pueden mover los grandes con más facilidad, ¿no? Al no poder ajustar tanto en la zona pintada, hay situaciones que, claro, hay uno contra uno. Pero, bueno, también son detalles que tenemos que corregir como para tener, en definitiva, si se puede, todo bajo control. Aunque esto es muy dinámico y cuando uno quiere, a lo mejor, negar un sector del campo, se puede abrir el otro. Así que, pero con lo de ayer yo me fui bastante conforme en la parte defensiva. Yo calculaba eso, ¿no? Porque la verdad que hasta el tercer cuarto, está bien, San Lorenzo ofensivamente tampoco era demasiado superior, pero llegaron a sacar una renta de 13 y eso les permitió de alguna manera manejar el partido, ¿no? Pero ellos hasta el tercer cuarto llevaban 48 puntos y terminaron en 69, es decir, que se le ha bajado mucho el goleo al equipo de Instituto. ¿Y qué le faltaría a la ofensiva como para poder llegar más o menos a los números en los que estuvieron casi todo el año, ¿no? Sí, correr un poco más. Nosotros somos un equipo con mucha eficacia cuando corremos, no lo pudimos hacer mucho. Tampoco se nos abrió mucho el aro de tres puntos. Yo creo que el juego medianamente lo pudimos controlar bien, sacando los últimos tres minutos que no fueron buenos. Después creo que el juego lo pudimos tener a mano, ¿no? No tuvimos tantos altibajos. Así que si podemos correr un poco más, tener un poquito más de eficacia de tres puntos, creo que podemos llegar a estar en la media. ¿Y en qué condiciones volvieron Penca y Marcos Mata, y en qué condiciones se encuentra Tucker, ¿no? Porque, a ver, está bueno que están para jugar, porque son, primero porque te alargan la rotación, segundo porque, o cambiar el orden, porque son jugadores, los tres, digamos, de la primera unidad, si se quiere, dentro del equipo, y porque aportan una infinidad de cosas dentro del juego, pero por ahí por el momento se los vio que no estaban tan seguros, y es lógico también, ¿no? Sí, sí, la verdad que me sorprendió Marcos Mata, lo vi bastante bien. Está falto de básquet, pero físicamente lo vi que estuvo bastante bien. A Penca le costó un poco más, aunque bueno, hizo el esfuerzo para poder estar y lo hizo de gran manera. Y Tucker estaba un poco dolorido en un momento, en un pasaje del tercer cuarto, se acercó al banco y nos dijo que estaba un poco dolorido el aductor. Pero en definitiva los tres creo que redondearon un buen juego y estoy contento por porque pusieron la cara por el equipo y es importante que estén. Sí, es tremendo tener jugadores que tengan esa gana y ese compromiso, eso ni hablar. Lo dijimos en la transmisión ayer, estamos hablando con Gonzalo García, técnico de San Lorenzo, primer punto de la serie para San Lorenzo, sábado de la noche, segundo punto de la serie. Lo decíamos anoche con David y con Juan Carlos en la transmisión, de lo repartido que estuvo el goleo, de lo repartido que estuvo el protagonismo de San Lorenzo, ¿no? Los 10 jugadores convirtieron, hubo pasajes muy buenos, en el segundo cuarto tuvo un pasaje muy bueno en ofensiva Máximo Fiel, el último cuarto del Penca Aguirre donde de los 8 puntos termina metiendo 6, el primero de Donald Sin con 9 puntos, el segundo de Vildosa, quizás el más parejo en ese rubro, en el ofensivo en todo el partido, terminó con 12, o sea, Mellince también con 10, hubo repartija de actuaciones y de puntos en varios de los jugadores. Sí, sí, por eso te digo, que no me pareció que haber tenido tantos altibajos en el juego. Nos faltó un poco de eficacia en algunos momentos, y te repito el tema de correr, que no, que evidentemente, poco por la merma física de algunos jugadores, no tenemos la explosividad del juego de acá un mes atrás. Claro, pero evidentemente lo hicimos bien, yo en eso estoy conforme. Bueno, y se viene el segundo punto de la serie. Siempre se dice que en esta etapa de postemporada, cuando uno juega playoff, ninguno es igual al otro. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cómo ves vos que pueden suceder las cosas? ¿Y si hay mucho para cambiar o hay algo para retocar? Sí, retocar siempre hay. Ver algunas acciones ofensivas de Instituto donde nos sacó ventaja, sobre todo en algún momento por las acciones de pick and roll de González con la caída de Batista, eso lo tenemos que ajustar un poco. El juego interior directo son cuestiones que tenemos que ajustar para el partido 2. Y nosotros también, viendo cómo nos defendieron, hacer algunos ajustes ofensivos para ver si podemos sacar más ventaja. Claro, claro. ¿El hecho de haber ganado un partido y el primero significa algo o no? ¿Te cambia algo la forma de ver la serie o no? No, porque una serie al mejor de 7 es verdaderamente larga. Teníamos la responsabilidad de ganar en casa, el primer juego ni hablar. Es como el deber cumplido, ¿no? Importante para nosotros haber ganado ayer, pero la verdad que no cambia nada, hay que seguir focalizado y duro porque son muchos partidos. Está bien, ¿hoy es día libre, por ejemplo, o a la tarde se juntan para entrenar? No, a las 6 de la tarde ya estamos viendo el video, haciendo el scouting, preparando el partido de mañana, sin duda. Gonzalo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, felicitaciones por el primer punto de la serie, nos veremos si Dios quiere mañana en el Pando. Totalmente, ahí los esperamos. Abrazo enorme, ¿eh? Igualmente, Fabián, abrazo, gracias. Gonzalo García, técnico de San Lorenzo, en un rato estaremos hablando con Facundo Mio.